Abrimos la Escuela de Salud. Ya saben que cada mañana a esta hora nosotros hablamos con el doctor Antonio Rodríguez Carrión y le ofrecemos este espacio que, pues precisamente en los tiempos en los que nos encontramos, tan necesario es. Espacio de divulgación médica en el que damos a conocer pues todas aquellas noticias sanitarias que se generan en torno a la actualidad y en la que además también pues recogemos informaciones sobre distintas temáticas que incluso pueden plantear nuestros oyentes. Vamos a comenzar y vamos a hacerlo saludando al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todo el oyente de Radio Brique en este miércoles que estamos típico otoñal, ¿no? Ya, porque además ya ha entrado el otoño, entre otras cosas. Efectivamente, ya estamos metidos en otoño, aunque no lo parezca, ¿no? Que todavía estamos con temperaturas veraniegas casi. Bueno, el pasado lunes fue el Día Internacional del Alzheimer y precisamente pues por aquí querías comenzar, ¿no? A modo de saludo para todas aquellas personas que bueno, pues se dedican a cuidar a algún usuario o algún familiar que padece la enfermedad del Alzheimer. Sí. Precisamente ayer, el lunes fue el Día Internacional del Alzheimer y hay que tener un recuerdo especial para todos los cuidadores de enfermedades crónicas, especialmente en este caso del Alzheimer, porque es la enfermedad neurológica que mayor discapacidad produce y que afecta a mayor número de personas. Y los cuidadores del Alzheimer, muchas veces, una gran parte de ellos, son personas ya también mayores de 65 años, que a su vez tienen que cuidar a personas que también suelen ser mayores, muchas de ellas de 80, 90 años, con lo que ello significa, y el desgaste que supone. Tener que estar pendiente de ello por una serie de cosas que veremos ahora en qué consiste el Alzheimer, lo vamos a recordar pues cuando tratemos este tema, pues es un desgaste enorme. Ahora en época del coronavirus, porque no tienen el apoyo que tenían antes en respecto, por ejemplo, a la asistencia social, porque está todo colapsado. Durante mucho tiempo han estado con los centros de día y los centros que cuidan de estas personas mayores como respiro familiar, también colapsados y con problemas de apertura, y por supuesto las residencias de mayores, que muchas de ellas han tenido muchos casos y muchos de ellos graves, ha supuesto que para los cuidadores de enfermedades crónicas y especialmente de Alzheimer haya sido un palo y sigue siendo un palo traumático, emocional, físico, de todos los aspectos. Así que nuestro cordial saludo, nuestro apoyo y darle mucha fuerza para que puedan salir de esta situación. Pues se queda ese saludo especial para todas aquellas personas que, bueno, pues ejercen de cuidadores, ¿no?, de pacientes con la enfermedad del Alzheimer. Sí que queríamos, bueno, pues recoger también toda la actualidad en torno al coronavirus y lo cierto es que durante estos días está siendo noticia especialmente la Comunidad de Madrid. Toda España, desde luego, por la situación en la que nos encontramos de aumento de casos, pero especialmente la Comunidad de Madrid por la incidencia de contagios de los últimos 14 días que se ha disparado y que, bueno, pues quintuplica a la andaluza. Lo decíamos porque se están hablando de las restricciones a la movilidad que se han determinado en distintos lugares del territorio, que siguen aumentando los contagios, y se hablaba de que si en Andalucía se podían producir esas restricciones y ese confinamiento. La situación es muy diferente, pero desde el nivel andaluz, bueno, pues se ha dicho que se va a estudiar distintos planteamientos que se pudieran llevar a cabo, sobre todo en zonas donde los niveles de contagio se parecen, ¿no?, a lo que hay ahora mismo en Madrid. Sí, el coronavirus ha sorprendido un poco, sorprendió ya al principio, allá por marzo, en febrero, marzo, pero ahora ha sido una sorpresa. Muchos esperaban que la segunda ola llegara en finales de septiembre, octubre, noviembre, pero que va, no esperaba, a finales de agosto o a mediados de agosto ya estaba repuntando y ahora estamos en plena epidemia, pandemia en la cresta de la ola. Esto significa que, igual que en Madrid, puede ocurrir en cualquier lado. También ha ocurrido, por ejemplo, en Aragón, en Cataluña, y Andalucía ahora mismo no está en una ola, pero no con los niveles de Madrid, pero que en cualquier momento, sí, cualquier localidad, y algunas ya lo están, andaluza, puede tenerlo. ¿Quiere decir esto que Ubrique puede tener una ola tan intensa como otra localidad? Pues, ¿por qué no? Aquí en Ubrique, en una localidad bastante cerrada, en donde muchas personas trabajan muy cerquita unos de otros, las fábricas. Aquí la población está muy concentrada, no está dispersa en las casas, y si no mantenemos el cuidado que hay que tener, pues podemos entrar. Así que esto no significa más que hasta ahora se están haciendo las cosas bastante bien, a pesar de que haya últimamente habido algunos casos y demás, y que hay que continuar en ello, no se puede bajar la guardia. Es decir, que Ulrike lo ha hecho bastante bien, y esperemos que siga haciéndolo así, y nada de bajar la guardia, porque nadie, el virus no distingue, ¿eh? El virus, en cuanto aprovecha, puede ver el mínimo resquicio, aprovecha para entrar en él. Así que no asustarse. Si en alguna fábrica, en algún colegio, como ya ha ocurrido, algún aula se cierra o hay que cerrar algún colegio, eso va adentro, pero que haciendo las cosas bien, pues se puede mantener el virus a raya. Así que lo que está ocurriendo en Madrid puede ocurrir en cualquier localidad de España, y lo importante es estar al acecho para que ello no ocurra. Claro, sí que se dice que se destaca, ¿no?, que son aproximadamente 13 municipios en la comunidad andaluza donde hay niveles similares a los que se tienen en Madrid. Y aunque, bueno, se habla de que el confinamiento será la última medida, sí que se ha planteado como alternativa realizar cribados, ¿no?, en estas poblaciones, es decir, que se lleven a cabo test de seroprevalencia de COVID-19. Y yo te quería preguntar precisamente por eso, ¿qué significaría, ¿no?, realizar este tipo de acción, de medida, en lugares donde hay un índice alto de afectados? Sí, aquí en Ubrique creo que son 74 casos los declarados hasta la fecha de casos positivos desde que comenzó la pandemia. Pero claro, habría que saber cuántas pruebas han hecho. Si se han hecho 74 pruebas y las 74 han salido positivas, significa que está muy alto. Ahora bien, si se ha hecho, por ejemplo, 2.000 pruebas y solamente hay 74 positivas, es diferente. El problema es que, por lo que yo he visto y he escuchado a la señora alcaldesa o yo mismo a través de los medios de comunicación intentando saberlo, no se sabe cuántas pruebas se han hecho en Ubrique, por ejemplo, de PCR. Es decir, que si se hacen pocas pruebas, pues salen poco positivos. Si se hacen muchas pruebas y salen poco positivos, que estamos bien. Ahora, si se hacen pocas pruebas y de las pocas que salen muchas positivas, entonces lo primero es saber en qué situación estamos, para tomar medidas más o menos drásticas, más o menos intensas. Pero así y todo, y para tranquilizar a la población. Lo que no se puede es estar en la situación que estamos de falta de información. Como he repetido antes, como he dicho antes, la señora alcaldesa dice, lo ha escuchado yo en la radio, de que ella recibe muy poca información por parte de las autoridades sanitarias provinciales. Entonces, tampoco puede transmitir esa información. Si no la conoce, no la puede transmitir. Nos enteramos por medio de la prensa general. Pero es que yo tengo entendido también que la propia prensa local tampoco puede recibir información, a pesar de que la solicita. Entonces, esto crea un estado de en la población de desinformación, que empiezan los bulos, empieza cada uno a interpretar las cosas como mejor cree. Y si después yo, por ejemplo, te voy a decir, he pedido cita para mi médico de cabecera, no es para pedirla, sino para ver la situación que estaba, y el próximo número es dentro de 10 días, digo, bueno, pero esto cómo es, simple, y bueno, y sin saber para qué llamo. Ellos, es decir, cuando alguien saca cita para su médico, no se sabe si es para una receta, si es para el resultado de una analítica, para mostrarle una carta, para que le duele la ciática o tiene un dolor de clavo en el ojo, es decir, una hipertensión ocular. Es decir, lo alto sería que en menos de 24 horas como máximo te llamarán por teléfono para ver exactamente la posible gravedad, si es que necesitas ir al centro de salud para una visita presencial, para que te vea el médico y te toque la barriga o te vea el pie, algo, o simplemente un papel o algo que se puede resolver telefónicamente. Pero eso, como no responde, pues yo voy a urgencia. Y si voy a urgencia, resulta que hay allí a lo mejor una cola en la calle, porque como tampoco te dejan entrar, y es lógico que no te dejen entrar para evitar masificación dentro, entonces en la calle se acumula la gente y ahí nadie te controla las medidas de seguridad, la gente de pie, que si hace frío, que si hace calor, esto es un desastre. Pero no, yo estoy hablando solamente de Ubrique, en general, Estamos hablando de Ubrique porque aquí, por ejemplo, mi médico, habrá médicos que me van a abrir, pero habrá médicos que, por el motivo que sea, porque no han puesto sustitutos durante las vacaciones o lo que sea, tiene 10 días de demora. Eso no puede ser. Y esa situación causa alarma en la población, causa enfados. Y entonces, y si la dirección del centro de salud dice que no está cualificada para dar información, entonces ¿quién lo está aquí? Si se puede llamar a Cádiz y no te cogen ni el teléfono. O llamar a Sevilla y no te cogen ni el teléfono para informarte. Entonces, hay mucha deficiencia, y que, claro, representante del pueblo es el ayuntamiento, el alcalde y su equipo, y son los que tienen que informar a la población de esta situación de desinformación que existe y procurar tranquilizar a la población. Pero claro, es muy difícil hacerlo si no está perfectamente informado por quien tiene que informar, que es las autoridades sanitarias, que sí, que nos piden que nos lavemos las manos, que mantemos la distancia, que pongamos mascarilla, que haya ventilación, de acuerdo, los ciudadanos cumplen, cumple usted también, por lo menos informando de por qué está ocurriendo esto y qué posibles medidas han tomado. Sí que, en fin, esta sí es la situación cierto, que es alarmante. Sí que es cierto que en esta segunda ola de contagios, la primera fue los centros hospitalarios los que se encontraron desbordados. Ahora ya no solo los centros hospitalarios, que también están acusando, ¿no?, la situación, pero especialmente el sistema sanitario en la atención primaria. Está sometido a un auténtico desbordamiento. Así además también lo ha manifestado el Consejo General de Colegios Oficiales Médicos de España, que y además también a nivel sindical, ¿no?, se ha manifestado la situación de desbordamiento, ¿no?, que tiene la atención primaria actualmente, además que no solo en nuestra localidad, es en toda España, ¿no? Una realidad que no es ajena, exclusiva de Ubrique. Es lo que comentábamos también la semana pasada en este mismo programa, que los estudios han demostrado que ha habido doble de mortalidad por infartos de miocardio durante estos meses pasados debido a la pandemia por la COVID. Debido a que, como está todo colapsado, los pacientes tienen miedo además de ir al hospital cuando tienen síntomas, y cuando acuden es tarde, están complicados y muchos de ellos mueren y otros quedan con complicaciones. Pues igual está ocurriendo actualmente en los centros de salud. Los centros de salud, con estas demoras, con esta situación de falta de personal, falta de organización, la organización en los centros de salud es desastrosa. Y yo creo que, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, que los directores, muchos directores de centros de salud son cómplices de esta situación al no dimitir, porque si dimitieran, pues ya vería cómo las autoridades sanitarias buscarían soluciones. Pero como son apagafuegos, muchos directores de salud lo que hacen es ser de apagafuegos porque algún beneficio recibirán de algún tipo, de mejoras laborales, de porque nadie programa arte, es muy difícil que programa al arte alguien sea director de salud, son muy poquitos, la mayoría tienen algún beneficio, ya sea económico, ya sea en su puesto laboral, porque en vez de estar poniendo inyecciones, poniendo cura y pateando las calles, visitando enfermos, están más tranquilos en sus despachos. Pues si dimitieran, pues ya verían cómo buscaban soluciones. Luego son cómplices. Y entonces, en esta situación de desastre de los centros de salud organizativos, entre otras cosas, pues así estamos. Así que y los pacientes crónicos como el Alzheimer, que hemos visto, u otras enfermedades crónicas, diabéticos, hipertensos, que se están retrasando, pues se están complicando, tanto a nivel de los cuidadores como a nivel personal. Se están complicando las enfermedades por las demoras en ser atendidos en sus revisiones. Y esta situación es desastrosa. Y cuando ahora venga la gripe, se quiere adelantar las vacunaciones. Si quieres, tratamos esto de la vacuna de la gripe, eso adelanto. Sí. Ahora, porque cuando venga la gripe, se junte la gripe y se junte el COVID, que los síntomas son parecidos, muchas veces se confunden, ¿no? Es que se confunden muchas veces. Pues se va a fumar, es que somos parecidos, son casi iguales los síntomas, aunque la gravedad varía y es más peligrosa el COVID, pero que se va a formar taco, se va a formar lío con esta desorganización que existe. Y con esta falta de recursos personales y materiales. Es un desastre lo que estamos viviendo. Y lo están pagando siempre los mismos. Las personas que no pueden recurrir a la medicina privada, que es más rápida, y que te atienden, si tienes dinero, pues te atienden mejor, ¿no? Porque tienen mejores recursos. Pues eso es a saber del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, que emitía, ¿no?, días atrás ese comunicado, que ha sido también noticia. Pues decías que es una situación extrema, a la que además también, pues las previsiones es que empeoren, y no que empeore por el tema del COVID solo, sino por el tema de la coexistencia entre la gripe y la COVID-19, ¿no? Ahora hay que sumarle todas aquellas personas que puedan tener gripe, que necesiten esa atención médica, y sin hablar de la campaña, ¿no?, de vacunación contra la gripe y demás. En fin, la situación es compleja, ¿no? Bueno, es que es compleja, pero no solamente por la gripe, sino por las enfermedades respiratorias más leves que la gripe, lo que se dan, que son los resfriados estacionales y las alergias estacionales, que ya en esta época del año, tanto en primavera, aparecen agudizaciones de los cuadros de alergias respiratorias. Pero es que los resfriados, con estos cambios de temperatura y con que los niños van a los colegios, los niños pequeñitos, y en donde empiezan a contactar con otros niños y se contagian todos estos virus que ellos todavía no tienen defensa, pues entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez que un niño esté resfriado, le tienen que hacer la prueba PCR y ponen cuarentena a todos los niños de esa clase, y si a la vez cuando vuelven a entrar al colegio otro niño está resfriado, mientras hace las pruebas no le hace las pruebas, y el maestro, esto es complicado, es complicado. Bueno, y cuando un maestro estornuda dos veces la clase, pues dirá, bueno, habrá que hacer el PCR, mientras tanto que cuarentena. Habrá personas que, por ejemplo, estén jubiladas o no estén trabajando, por lo que sea, dice, bueno, como me da el número, dice, yo mismo me voy a autoconfinar. Me voy a quedar en mi casa los 10 días, los 14 días, por si acaso es un resfriado o es coronavirus, como no me dan cita y esto es un desastre, pues yo mismo me confino. Nadie me obliga, pero yo mismo me quedo en mi casa y con la comida que tengo, la que me traigan, pues yo mismo me estoy haciendo porque no me encuentro mal. No, hombre, tengo resfriado, pero no, pero yo qué sé si un resfriado o es el coronavirus este. Pues entonces me autoconfino. ¿Pero qué ocurre? Que ya he pasado los 14 días de confinamiento voluntario y ahora salgo a la calle y a otros 4 días, pues me refiero otra vez, o a la semana, otra vez ya está metido, y está entrando y saliendo, quién sabe. Esto es complicado, ¿eh? Y por eso se quiere adelantar la vacunación de la gripe, porque por lo menos separamos ya a un montón de personas, como son las personas con enfermedades crónicas, personas que están en residencia de mayores, personal sanitario, si ya están vacunados de la gripe, pues ya sabemos que nos vamos a quitar un montón de personas de alto riesgo, personas vitales para el funcionamiento de la sociedad, nos las vamos a quitar del peligro de que tengan gripe, y que también puede tener la gripe y el coronavirus, las dos enfermedades pueden coger a la vez, son dos virus diferentes. Es decir, que uno puede tener la gripe y encima, con sus bajas defensas, puede también el COVID. Entonces ya es desastre total. Es decir, estamos en una situación donde no se puede permitir esta desorganización que existe, este desastre organizativo. Es decir, estamos en una situación que España, en general, está peor que toda Europa, y lo que es a nivel mundial. Los números de muertos que hay en España en proporción por el número de habitantes y la situación que estamos, no es comparable con Europa. Se está haciendo algo muy mal. Y lo estamos pagando los ciudadanos con su salud. Bueno, lo hemos comentado otras veces, pero si te parece, ¿no? Coincidiendo que llega toda la campaña de vacunación contra la gripe, coincidiendo en que, bueno, pues se produce, ¿no? También la mayor incidencia en torno a la gripe. Todavía no son meses, pero llegarán. Diferencia entre la gripe y la COVID-19 para, también ofrecer esa información de carácter divulgativo. Sí. Ya decíamos en febrero y en marzo que los síntomas que aparecían en el COVID y que se registraba, por ejemplo, en China, en Japón, en todos estos sitios donde empezó, era muy parecido a la gripe y se confundía fácilmente con la gripe o con otra enfermedad respiratoria, especialmente con la gripe, cuando hay que recordar que el 80%, es decir, 8 de cada 10 personas son asintomáticos, sin síntomas, que no tienen molestias, pero tienen la infección. Después hay un 15% que tienen que ingresan en el hospital porque necesitan oxígeno. Entonces eso no se puede dar a las casas. Y después hay un 5% de personas que necesitan estar en la UBI porque necesitan respiración asistida. Es decir, que no es que tenga COVID, como todos sabemos, es que se va a morir, ni mucho menos. Sino que la mayoría lo cursan sin molestia ninguna. Pero después, en el caso de que cuando da molestia, cuando da síntomas, ¿estos cuáles son? Hay síntomas que son iguales para la gripe e iguales para el COVID, que son la fiebre, que se da en los dos, la tos, dificultad para respirar cuando se está en reposo. Hombre, si uno sube una cuesta, va al caldereto, pues claro que se ahoga, ¿no? Eso está, o va a la calzada, pues se ahoga, porque no por nada, sino por lo espinal que está la cuesta. Pero estando en reposo, si yo estoy sentado aquí, me ahogo, me falta el aire. Dificultad para respirar en reposo. Tos y fiebre. Estos son los síntomas más llamativos. Pero también hay síntomas comunes, que son igual para los dos, como son el cansancio, dolor de garganta, la nariz taponada, dolores musculares o dolor de cabeza. Es igual la gripe que en el COVID. ¿No? Entonces, ¿hay algún síntoma que pueda diferenciarlo? Como decía Rocío, pues la pérdida de olfato, es decir, que no huelo, no me huele la comida, no me huelo nada. la pérdida del gusto. Estoy comiendo y la comida no me sabe a nada o me sabe muy rara, ¿eh? Y una cosa también típica es que la dificultad está para respirar, estando en reposo repentina. Normalmente la gripe empieza uno con la tos, con algo de fiebre, tal, tal, y al cabo de un día o dos empieza ya a tener molestia para respirar. Aquí no, aquí estando uno bien, al cabo de una hora o dos, oye, me cuesta respirar. Sí, hay que ver que yo no he hecho nada de esfuerzo y me cuesta respirar, ¿no? Pero, en fin, de todas maneras, estos son síntomas distintivos, el olfato, el gusto, pero que muchas veces no, hay veces que no, estos síntomas no aparecen, sino que uno respira bien, huele bien, y entonces es difícil de diferenciar. Y hay que llamar al médico o llamar al número del COVID, pero ya digo, si te va a dar el número para 10 días, si no te contestan o te dicen ya le llaman a su médico y su médico tiene tantos números que no da tiempo a avisarte en el día y habían quedado en llamarte y después encima ni te llaman porque es que no da abasto, pues un desastre. Por cierto, ahora que estás comentando eso, ¿no? De la saturación, de la masificación y demás de atención en el ámbito de la primaria, ¿se puede, por ejemplo, una localidad como Brique prestar servicio en atención primaria con tan solo 3 médicos? No, imposible, imposible. Yo cuando llegué a Brique, ahora he hecho 25 años, el día 9 de junio hizo 25 años, empecé a trabajar. Y éramos 8 médicos de familia y 2 de pediatría. Había 18.000 habitantes. Bueno, pues yo cuando llegué, yo venía de Prado del Rey, éramos 4 médicos, éramos 3 de medicina de familia y un pediatra para 5.000 habitantes. Cuando llegué aquí, digo, oye, aquí faltan médicos. Aquí 8 médicos nada más para 18.000 habitantes. No, es que eso es lo que hay, como que eso es lo que hay, habrá que protestar, ¿no? Porque casi no se puede atender a la población. Total, después de mucho follón, mucho porque, en fin, todo que estaba como estaba, se consiguieron 2 médicos más, que es lo que hay ahora. Bueno, ahora hay 11 ya, 11 médicos de familia, 11 plazas y 2 de pediatría, para 16.500 habitantes, porque la población ha bajado. Bueno, si hay 11 médicos, ¿cómo puede haber 3? ¿Cómo se puede atender lo que necesitan 11 médicos de familia con 3 médicos de familia? Imposible. Eso en condiciones normales, pero si encima hay una pandemia como esta del COVID, que es incomprensible, no puede ser, no puede ser. Es decir, que está fallando toda la estructura. Es decir, si yo fuera director del centro de salud, yo ya había dimitido hace un siglo. Primero había formado follón, habría informado a la población y diga a la administración lo que digan. Hombre, salvo que yo me interese por algún motivo personal y entonces tengo que estar calladito. Pero si yo lo que me interesa es que mi población esté bien atendida, yo no soy cómplice. Yo no soy apagafuegos, yo no soy aquí para quitar y tapar. No, diga usted, esto es lo que pasa y ahora dimito y busco este otro. Yo me dedico a poner inyecciones o me dedico a pasar a consulta o lo que sea, ¿no? Pero yo, desde luego, no soy aquí el apagafuegos de nadie. Uh-huh. No sé, claro, que tenga algún interés oculto y quiera mantenerme. Bueno, pues es la situación, ¿no? Que, como decíamos, se da en nuestra localidad, pero que no es exclusiva, sino que ocurre en toda España, ¿no? De ahí también ese comunicado que referíamos antes, ¿no? De los colegios oficiales de médicos de España. Seguimos, Antonio, si te parece. Estamos hablando de las diferencias entre la gripe y la COVID-19 y hemos comenzado hablando del Alzheimer, porque el lunes fue ese Día Internacional del Alzheimer, el 21 de septiembre. Y bueno, pues aquí vincular, ahora mismo todo está relacionado con la COVID-19, no puede ser de otra manera. Por eso te quería preguntar, ¿no? ¿Los pacientes de Alzheimer son pacientes muy vulnerables frente a la COVID-19? ¿Tienen un mayor riesgo de contagio? Bueno, los pacientes de Alzheimer en general no es porque tengan las defensas disminuidas por la enfermedad de Alzheimer es una demencia. Una demencia, una persona demente, demencia, significa que tiene alteradas sus facultades neurológicas mentales. Son personas, cualquier tipo de demencia, no solamente el Alzheimer, en donde tiene daño en el cerebro que les provoca pérdida de memoria, alteraciones en el carácter. Personas que al menos eran muy bondadosas o muy alegres se ponen tristes o se ponen agresivas. Esa persona no es así, esta persona ha cambiado, ¿no?, en su forma de ser. Personas que pierden habilidades de cálculo, no saben contar, ¿no?, o las cuentas a los mandados, pierden la orientación, salen de su casa y no saben volver, hacen cosas extrañas, por ejemplo, la plancha de planchar la ropa, ¿no? Esto de que, pues, en vez de ponerla en la mesa de planchar, pues la metes en el congelador, por ejemplo. Y después cuando vas a buscar la plancha, no sabes ni que la, no te acuerdas siquiera ni que la ha metido en el congelador. Es decir, son trastornos mentales que ocurre en cualquier demencia. Puede haber demencia por Alzheimer, puede haber demencia alcohólica, puede haber demencia por un tumor cerebral, puede haber demencia por tóxicos de algún tipo. En fin, hay muchos tipos de demencia, pero el Alzheimer, el Alzheimer, que es fundamentalmente asociado a la edad, a partir de cierta edad, a partir de los 60 o 65 años, cuando más aumenta, aunque puede haber casos con 50 años perfectamente, pero en fin, son más raros, y entonces pues el problema del Alzheimer, que ya digo, asociado a la edad, y en algunos casos la herencia, ¿no? Pues es un trastorno, porque es que un trastorno es muy grave, especialmente en España, que es de los sitios del mundo donde más, en proporción, hay más casos de Alzheimer. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la mayor, no, por el mayor número de personas mayores o ancianas que hay en España. Sabemos que la esperanza de vida es muy alta, gracias a Dios, pero la calidad de vida también hay que estudiarla. Entonces el Alzheimer te destruye a la persona, destruye totalmente a la persona. Personas, me acuerdo yo que nos comentaba el profesor que nos daba en medicina interna cuando estudiaba, personas que antes eran ricas se hacen pobres. Es decir, una persona rica, entre comillas, ¿no? Una persona puede tener toda la mejor familia del mundo, la mejor casa del mundo, tener todo el dinero del mundo, pero como no sabe que eso es suyo, no reconoce a sus hijos, pues no tiene hijos, no reconoce a su esposa, a su esposo, pues no tiene esposa, porque para él son extraños, no los reconoce, no sabe si tiene dinero o no lo tiene, es que no le importa. Es decir, es un desastre total para una persona. Por tanto, esta enfermedad es una enfermedad que necesita mucho estudio, mucho apoyo, y más en esta época donde este tiene además el azote del coronavirus. Bueno, pues eso en cuanto al tema del Alzheimer, también vinculado, ¿no?, al coronavirus. Antonio, no podemos entrar ya, si te parece, en materia en torno a la temática que vamos a abordar en el día de hoy. Dejamos atrás toda la actualidad sanitaria, ¿no?, que hemos estado tratando poco a poco, y abordamos, por ejemplo, el tema de las varices, que es el que nos traías hoy en la Escuela de Salud. Sí. Hoy trajamos un tema que, aunque parece que es en verano cuando más afecta debido al calor, pero que realmente es un tema de todo el año, son las varices. Y bueno, y las varices, como todos sabemos, ¿qué son? Pues son dilataciones de las venas. Son las venas que se dilatan y entonces producen una serie de trastornos. Esta dilatación de las venas puede ocurrir en muchos sitios, por ejemplo, en el esófago. Si en el tubo va desde la boca hasta el estómago, ahí puede haber varices, venas dilatadas. Puede haberla en cualquier parte del cuerpo, pero fundamentalmente, ya digo, en el esófago, en parte del intestino, pero hay dos sitios que son muy frecuentes, que son dilataciones venosas a nivel del ano y del recto, que son las almorranas, y las varices propiamente dichas, que todos conocemos, que son en los miembros inferiores, es decir, en las piernas. Son dilataciones de las venas de los muslos, de las piernas, de los tobillos, de los pies, que en principio la mayor parte de las veces no tienen ninguna gravedad, y que lo que pasa es que son muy molestas, y molesta por la pesadez de piernas, picor, pocas veces dolor, más que una pesadez, pero que, y además el trastorno estético, ¿no? Quedan feas, ¿no? Las piernas quedan con esas venas tan dilatadas, tan retorcidas, y hay veces que estas varices, estas dilataciones se producen por dentro, ya no por fuera de la pierna que se ven, que la vemos todos, sino por dentro, ahí también hay venas por dentro, cerca del hueso, y que a veces pues se pueden complicar y provocar trastornos de coagulación, produciendo coágulos y produciendo trombosis, embolias, que a veces pueden dar problemas más serios. Pero en fin, en general las varices, ya digo, las más frecuentes son las que se producen en las piernas, que es la que todos vemos, y hay varices, ya digo, a nivel del ano, que son las almorranas. ¿Tiene algún tipo de tratamiento? Bueno, el tratamiento muchas veces de ella es simple, es decir, no hay medicamento. Es decir, medicamento que cure las varices, no. No te va a tomar una pastilla y esas venas que están retorcidas, que están gordas, se van a quitar. Eso no existe. Existen cosas para aliviar, que son una de las más importantes, son los masajes. Son masajes que, empezando por la punta del dedo de los pies, va apretando, va hacia arriba, hacia la raíz del muslo, va subiendo, subiendo, el masaje con las dos manos, rodeando las piernas y los muslos para vaciar las venas. Es como si estuviéramos vaciando un tubo lleno de agua, en este caso son tubos llenos de sangre, que son las venas. Se va apretando cada vez más conforme se va subiendo y se van vaciando las venas con las piernas elevadas. La persona debe estar sentada o debe estar acostada con las piernas elevadas y otra persona, o ella misma, si no tiene a nadie, pues se va dando este masaje ascendente, es decir, desde dedo gordo hasta la raíz del muslo. Hay un masaje que se produce muy fácilmente con las medias de compresión. Estas famosas medias, mejor las panties, que todos conocen, que dicen que son muy molestas, que son antiestéticas, que son feas, pero es que son muy prácticas. Son estas medias que además la pasa la actividad social, que te van apretando cada vez más desde el dedo hasta el muslo, que son de compresión creciente, es decir, que van apretando cada vez más desde el tobillo hacia el muslo para así vaciar las venas. Esos son los tratamientos. Cuando eso no sirve y uno tiene ya las venas muy mal, o estéticamente, o porque produce mucha molestia, hinchazón, hay veces que se ulceran, producen úlceras, se rompen y rompen la piel, y pues entonces nos queda entonces, si con esto no es suficiente para prevenir esa complicación, pues hay que intervenir quirúrgicamente. Gracias a Dios, en las venas normalmente no hay una sola, sino son varias las que hay. Entonces, porque te quiten la vena que tienes retorcida, no va a pasar nada. Te la quitan, pero hay otras venas que sirven para la misma función de llevar la sangre, es decir, que no se va a producir ningún problema por ese aspecto en la intervención quirúrgica. Otras veces consiste el tratamiento en inyectar dentro de la vena un líquido que hace que la vena se seque, entre comillas. Es decir, que ya deja de correr la sangre, se forma ahí en un tapón y la vena se va secando y desaparece. Eso es la esclerosis, que se llama, de la vena. Uh-huh. Y ese es el tratamiento que hay, ya digo. Y después, para prevenir, fundamental, andar, hacer ejercicio, evitar la obesidad, porque cuando una persona está obesa, está gorda, sobre todo a nivel abdominal, pues esa grasa que hay en el vientre impide que la sangre suba. Entonces se estanca en las piernas. Entonces, perder peso, cuando esté uno viendo la televisión o sentado, procurar un taburete para tener siempre las piernas elevadas. En la cama, procurar hacer ejercicio boca arriba, como por ejemplo hacer movimientos como de bicicleta, y el ejercicio fundamental, uno de los más importantes, es el pilates. En el gimnasio, uno de los ejercicios, el ejercicio de los pilates, que fortalece la musculatura de las piernas y al contraerse los músculos hace que la sangre suba y evite que se acumule en las piernas. Sí, el ejercicio físico, ya sea, ya digo, en un gimnasio a través de pilates o en casa con pilates, ¿no? Hacer también la compresión con las medias y los masajes. El agua fría, empezando por los dedos de los pies y subiendo hacia el muslo también, porque con el agua fría se contraen los músculos y al contraerse los músculos, pues igual, hace un masaje que hace que la sangre suba y no se acumule en los vasos sanguíneos. Uh-huh. Bueno, pues el tema de las varices en el día de hoy dentro de este espacio de divulgación médica, la Escuela de Salud. ¿Qué terminamos con los hábitos saludables? Antonio, el mango es la propuesta que nos ofreces hoy. Bueno, pues te voy a decir un secreto, entre comillas, es mi fruta favorita. Yo creo que de muchas personas, porque el mango tiene, bueno, a no ser que es muy raro, yo no conozco a nadie ni lo he visto en ningún lado que sea alérgico al mango, pero el mango es una de las frutas esquerilla, pero en fin, tampoco hay que comerla todos los días, si no se puede, pero de vez en cuando un mango, y además un mango normalmente son, hoy estaba leyendo que el seco está en un mango que pesa 3,5 kilos, es decir, que un mango de 3,5 kilos hay para una temporada, es decir, que se puede, el mango puede durar 2 días, es decir, para un matrimonio, para una persona, pues no hace falta que se lo coma entero, puede comer eso y después comer un plátano o otra fruta añadida, ¿no? Y es una fruta que tiene mucha agua. Tiene el 80% de agua, tiene también hidratos de carbono, azúcares, pero son azúcares saludables, que no es como el azúcar del café. Tiene también, muy importante, vitamina C, vitamina B, y provitamina A, que son muy importantes como antioxidantes. Es decir, sabemos que los oxidantes son los que envejecen en la célula, envejecen en nuestro cuerpo. Es como el oxígeno para el hierro. donde, o el agua para el hierro, si el agua, si una barra de hierro la ponemos en contacto con el agua, se oxida, se estropea, pues nuestro cuerpo con el tiempo le pasa como al hierro, se va oxidando, se va deteriorando. Pero ¿qué ocurre si a la barra de hierro la conservamos, le ponemos una película antioxidante? Pues se mantiene mucho tiempo, pues igual, nosotros con estas vitaminas, con la vitamina C, que es rica el mango en vitamina C, igual que la naranja también es rica en vitamina C o el limón, ¿no? Esta vitamina C es muy antioxidante, pero es que además la vitamina C que hay en el mango, en todas las frutas, ya digo especialmente los cítricos, en el limón, la naranja, la vitamina C tiene, entre otras propiedades, además de mejorar la cicatrización de la herida, es que la vitamina C favorece la absorción de hierro. El hierro que comemos con la comida, es decir, la lenteja, la habichuela, la carne y demás, pues se favorece el que entre en nuestro cuerpo gracias a la vitamina C. Favorece su absorción por el intestino y eso evita, por ejemplo, o favorece que no haya anemia. Y las mujeres, por ejemplo, que en edad de reproductiva tienen una regla y todos los meses pierden una cierta cantidad de sangre que se va acumulando esa pérdida, pues le viene muy bien el mango y toda la fruta con vitamina C para prevenir la anemia. Y además, ya digo, favorece la vista porque tiene provitamina A, favorece la piel, la estructura de la piel, en fin, que tiene unas cualidades que es muy recomendable para todo el mundo. Pues con el mango nosotros despedimos hoy la Escuela de Salud de la jornada de este miércoles 23 de septiembre, agradeciéndole a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Antonio, si te parece, volvemos la próxima semana. Pues como siempre te digo, encantado de estar contigo, Rocío, y un cordial saludo a todos los compañeros de Radio Brique y a todos los oyentes de Radio Brique. Gracias, buenos días. Adiós.